la bomba como Navarro. Si llega el calvo con perilla, tú chupas el barro. No conducirás el carro con rimas llenas de sarro. Soguarro, me paro, lo hago, no lo intento, recuento. No te creas ese cuento de que feo ser ateo. Este raje es mi trofeo, ya lo creo, campeón. Representas la Chano sin la Jordan y un boli. Y no, un abrigo de bisón, así que compón. Echa rima, rutina la disciplina. Un café cortado y una paja matutina. En la vía intuitiva para salir de esta vida de mierda, donde las hostilidades crecen. Normal que la amistad se pierda y los valores morales no pesen. Si en la vida los que más tienen son los que menos lo merecen, o al menos la mayoría de las veces son como peces que siguen la corriente. Yo me corro escuchando a Hendrix, a sus solos de guitarra con pasión. Sin compasión hago esto, porque tanta camita, pocos players de baloncesto. Por eso, si tenéis algo que decir, estaré esperando en las canchas con un balón, un litro y un cancamón de weed.